Esta es Radio Ranchera, esta es la mera mera, con la música ranchera que te llega al corazón. Sintoniza todo el día tu emisora preferida, Radio Ranchera. Vida. Si nos dejan,

triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Ando volando. Ranchera, esta es la verdadera, con la música ranchera que te llega al corazón. Sintoniza todo el día tu emisora preferida, Radio Ranchera.